Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Qué tal, amigos? Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos. Programa que hacemos, como siempre, desde Argentina, Esther Letrica, Víctor Vivé, y quien les habla, Ricardo Sánchez, para Radio Cosmos de México. Programa que intenta hacer difusión de la ciencia, y en particular de la astronomía, para todo el mundo de habla hispana. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico. La dirección es radiocosmosargentina@hotmail.com. Siempre vemos sus correos y tratamos de responderlos inmediatamente. Y el primer tema de hoy tiene que ver con el planeta que más le fascina a Esther, que es el planeta Saturno. Y una noticia que apareció hace unos pocos días, que dice que parece que los géiseres que existen en Encelado, una de las lunas de este planeta, están engañándonos en cuanto a la forma en que medimos el día de Saturno. Pero bueno, Esther nos va a introducir un poco al tema para entender un poco de qué se trata todo esto. ¿Cómo están, amigos de Radio Cosmos? Como verán, finalmente lo convencí a Ricardo para que hablara sobre Saturno. No hay como nombrarle un ingeniero electrónico, ondas, electrones, longitud de onda, para que él se enganche con el tema. El tema es así. Encelado, que es una de las lunas de Saturno, para sorpresa de todos, tiene una zona geológicamente activa cercana a su polo sur. En esa zona hay géiser que lanzan material, que es básicamente vapor de agua y algo de metano y amoníaco. Este material se lanza al espacio y forma una tenue atmósfera. Pero como Encelado es muy pequeña, tiene solo 500 kilómetros de diámetro, su gravedad no alcanza para retener esa atmósfera. Las partículas con mayor velocidad o las más livianas se pierden en el espacio y son las que alimentan el material del anillo F de Saturno. Las más pesadas vuelven, quedan como atmósfera y después vuelven a caer sobre el planeta. En el mes de febrero del 2005, el magnetómetro, que es un instrumento que lleva la nave Cassini, detectó que el campo magnético de Saturno se curvaba. Las partículas del plasma, o sea, las partículas cargadas, parecían perder velocidad y cambiaban de dirección cuando Encelado se acercaba. Eso indicaba que el campo magnético de Saturno tomaba contacto con un medio conductor, en este caso era una atmósfera. Esto hacía que las líneas de campo magnético se cerraran sobre sí mismas al paso de la Luna. Así que Encelado, una pequeña luna muy brillante, dicho sea de paso, es la más brillante del sistema solar, nos dio varias sorpresas. Primero resultó ser geológicamente activa, después tenía atmósfera, con lo que resultó ser el segundo objeto, la segunda luna del sistema solar que tiene atmósfera, la otra es Titán. Tercero, aportaba material para formar un anillo, en este caso el anillo F de Saturno. Y su presencia modificaba el campo magnético de Saturno. Esto último es un hecho que implica que no se puede medir la duración del día de Saturno utilizando el método habitual para los planetas gaseosos, que es medir las ondas de radio de gran longitud, que es el método habitual. ¿Cómo se hace esta medición, Ricardo? Vos que has trabajado en esto y la has hecho, creo que para Júpiter, nos puedes contar algo al respecto. Las mediciones en radio, sí, de los planetas gaseosos viene de larga data ya. De hecho, hemos hecho experiencias en la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía con la radiación que emite Júpiter. Y Saturno es un planeta similar, un poco más chico, pero los planetas gaseosos siempre han sido fuertes emisores de onda de radio. Las radiaciones que se pueden medir desde Tierra tienen que ver con un efecto que se llama radiación de sincrotrón, que lo que hace es que las partículas cargadas que se encuentran alrededor de estos planetas gaseosos comienzan a girar rápidamente alrededor de las líneas de campo magnético, en este caso de Saturno. Y al girar rápidamente, toda partícula acelerada emite ondas de radio. Esas ondas de radio pueden ser captadas con bastante facilidad, ya les digo, hasta desde Tierra. Nosotros hemos hecho mediciones de la radiación de Júpiter con bastante buenos resultados. Una de las cosas que se sabe desde hace tiempo, es que en el caso de Júpiter, la luna Io, con sus volcanes, tiene una fuerte influencia en el patrón de ondas de radio que emite este planeta. Es similar a las radiaciones que se producen en los anillos de Van Allen en la Tierra, es el mismo efecto exactamente, y ese es el que provoca en nuestro planeta las auroras, que son ya muy conocidas por la gente que vive cerca de los polos. En el caso de lo que hacen los instrumentos, bueno, de la sonda Cassini, Cassini tiene a bordo un instrumento que se llama un instrumento científico de medición de ondas de radio y de plasma, que lo que hacen es recibir y medir las señales de radio que vienen desde Saturno, ya sea por la interacción del campo magnético de Saturno con el viento solar que produce ese sincrotrón del que yo hablaba recién, o de la interacción de la magnetosfera de Saturno con la luna Titán. El funcionamiento está más o menos descrito en la página de la NASA sobre la sonda Cassini, y lo que hace es estudiar la relación que existe entre una sonda llamada kilométricas, de radiación kilométrica, que son radiaciones de muy muy baja frecuencia, muy larga longitud de onda, y monitorea y mapea la ionosfera y el plasma de Saturno, la atmósfera de Saturno. Les recordamos, para los que no lo tienen claro, que el plasma es simplemente átomos que, por estar a muy muy altas energías o muy altas temperaturas, se ionizan, producen esas partículas cargadas que son atrapadas inmediatamente por los campos magnéticos de los planetas. También les dan un uso adicional porque permite determinar el polvo y la distribución de todos los meteoroides que hay en el sistema de Saturno y entre sus lunas heladas, los anillos y el mismo Titán. Básicamente el instrumento mide campos eléctricos y magnéticos del plasma en el medio interplanetario. Como está orbitando Saturno, bueno, mide la magnetosfera de Saturno. Y también mide la densidad y la temperatura de los electrones que hay alrededor del planeta y sus lunas, de todo este sistema saturniano. O sea, Ricardo, que lo que se hace para medir el día de los planetas gaseosos, ya que no es posible encontrar en ellos un punto fijo a partir del cual medirlo, es medir las ondas de radio de gran longitud de onda que se generan en su campo magnético. Pero en el caso de Saturno, las partículas cargadas que provienen de Encelado están modificando el campo magnético de Saturno, y eso complica la medición del día saturniano. Ricardo, me gustaría que nos comentaras con más detalle cómo son los instrumentos que lleva la nave Cassini para hacer las mediciones de los campos magnéticos y eléctricos alrededor de Saturno. Sí, Esther, desde un punto de vista más técnico, los componentes principales de este instrumento son un sensor de campo eléctrico, una bobina, un conjunto que posee una bobina para sondear campos magnéticos, y algo llamado sonda Langmuir. La sonda Langmuir es un dispositivo que fue diseñado por un físico, un premio Nobel, llamado Irving Langmuir, y que se usa para determinar la temperatura, la densidad de los electrones y el potencial del plasma. Trabaja insertando varios electrodos en el plasma, se les inyecta un campo eléctrico a esos electrodos, que puede ser constante o variable, y lo que se hace es medir las corrientes y los potenciales en el sistema que permiten determinar, digamos, las alteraciones que producen las partículas que vienen del exterior al campo que se pone entre los electrodos. Es una medida de las propiedades físicas del plasma. El sensor de campo eléctrico está hecho de tres elementos que actúan como antena y que están montados en la parte superior del módulo del orbitador de la Cassini. Cada elemento está hecho de un tubo de cobre y berilio que estuvo enrollado durante el lanzamiento y posteriormente se desplegó hasta aproximadamente unos 10 metros de longitud por un motor que lleva incluida la antena amurada a la sonda. Las bobinas que sensan el campo magnético están montadas en una pequeña plataforma que están en el soporte de la antena de alta ganancia de la Cassini, y la sonda Langmuir, que yo nombré hace un ratito, mide esa densidad de los electrones y su temperatura, y es una esfera metálica de unos 50 milímetros de diámetro que está murada por un extensor, como un brazo de un metro de largo que sale de la sonda. Y así, a modo de curiosidad, les comento que la idea de este tipo de instrumentos, sobre todo del magnetómetro, está vinculado a un argentino que hace muchos años trabaja en la NASA, que es el doctor Mario Acuña. El doctor Mario Acuña nació en la provincia de Córdoba, aquí en Argentina, y allá por los años 60 estudió ingeniería en la Universidad de Tucumán y además obtuvo un doctorado de física espacial en la Universidad Católica de América, en Washington. Y al poco tiempo de recibirse fue a trabajar al Centro Goddard de la NASA, en donde, bueno, estamos hablando de mediados de los años 60, ya estaban en proyecto muchas de las sondas espaciales más famosas. Él estuvo muy vinculado a las Voyager, y el magnetómetro de las Voyager fue un diseño de él y de su equipo. Acuña estuvo ya desde 1969 vinculado a la NASA en un montón de proyectos como investigador principal, en misiones como las Explorer, Mariner, Pioneer, Voyager, y actualmente está también trabajando en las mediciones que están haciendo las sondas Pioneer y Voyager de los confines del sistema solar. Así que bueno, también los argentinos andamos medio metidos en ese tipo de investigaciones. Recibió una medalla de la NASA con la medalla del servicio distinguido, el más alto honor que da la agencia espacial, y es fundador de la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial. Así que bueno, un argentino muy activo en temas espaciales, y pueden encontrar bastante información de él en internet. Así es, Ricardo, el doctor Acuña es un científico muy reconocido en su especialidad. Y justamente, como mencionaste el Voyager, esa nave, cuando pasó por Saturno, rumbo a los confines del sistema solar, que es por donde anda a estas alturas, midió el día de Saturno, y al comparar esta medición con la actual, se encontró una diferencia del 1%. El día medido por Cassini es 6 minutos más largo que el día registrado por el Voyager allá en los 80. Se considera que hay dos posibles razones que expliquen este cambio en el periodo de la emisión de radio de Saturno. Una puede ser que los geysers de Encelado tienen más actividad ahora que cuando lo visitó a Saturno el Voyager allá en los 80. Otra es que pueden existir variaciones estacionales durante la órbita de 29 años que da Saturno alrededor del Sol. La relación directa entre emisión de radio, campo magnético y rotación planetaria profunda ha sido tomada como algo seguro hasta ahora. Saturno nos muestra la necesidad de pensarlo mejor, es lo que nos dice Michel Dougherty, que es el investigador principal del magnetómetro de Cassini y que pertenece al Imperial College de Londres. Como siempre digo, la misión Cassini no deja de sorprendernos. Y para concluir, me parece que sería bueno hacerle escuchar a nuestros amigos de Radio Cosmos los sonidos de Saturno. ¿Qué te parece, Ricardo? Me parece perfecto, Esther. Realmente, estos planetas gigantes y sus lunas son pequeños sistemas solares, ¿no? Lunas con atmósfera, como Titán en el caso de Saturno, o Europa en el caso de Júpiter, son pequeños sistemas con vida propia. Hace poco se ha descubierto que Saturno tiene en uno de sus polos una nube de forma hexagonal, bastante difícil de explicar. Pero bueno, eso dará como para hacer otro programa, o varios tal vez. Pero vamos a escuchar entonces los sonidos de Saturno, como lo propone Esther, y a continuación un poco de buena música. Gracias, Esther. No se asusten, amigos de Radio Cosmos, no es un problema de emisión, estos son los sonidos de Saturno. Y seguramente, como decía Ricardo, vamos a tener muchas emisiones donde vamos a seguir desentrañando los misterios de este sistema que por el momento continúa explorando la nave Cassini. Ahora sí, vamos a escuchar un poco de buena música. Hasta la próxima. Buenas noches, amigos de Radio Cosmos. Soy Esther Letrica y aquí estoy nuevamente en el programa Desde el Sur, que hacemos con Ricardo Sánchez y Víctor Vivé desde la República Argentina. Los astrónomos aficionados nos emocionamos siempre con la contemplación del cielo nocturno. Ansiamos tener el mejor instrumento óptico, aquel que nos permita escudriñar las más lejanas estrellas. Y en general dejamos de lado a nuestra estrella, el Sol. Yo me pregunto, ¿será porque está allí todos los días desde el amanecer hasta el ocaso que no despierta nuestro interés? Por supuesto, tiene sus observadores. Pero si ustedes piensan en los astrónomos aficionados que conocen, en sus amigos, van a ver que la gran mayoría se dedica a otras cosas. Solo unos pocos centran su interés en el tema del Sol. Observándolo a simple vista, el Sol es un disco brillante, uniforme, va variando su color según cómo esté la atmósfera que se interpone entre él y nosotros o la capa de nubes que haya. Pero esa aparente placidez del Sol es un engaño. En realidad, nuestra estrella, el Sol, es un reactor termonuclear, donde a grandes presiones el hidrógeno, los átomos de hidrógeno, se transforman en átomos de helio al unirse en un proceso que se denomina proceso de fusión nuclear. Este proceso de fusión genera una enorme cantidad de energía. Esta enorme cantidad de energía hace que el Sol alcance una temperatura de millones de grados, centígrados o Kelvin, para acaso es lo mismo, porque en esas cifras no hay gran diferencia. Y además se crea un intenso campo magnético. En el interior del Sol podemos decir que hay una especie de sopa compuesta por protones, por electrones, por átomos de hidrógeno, por átomos de helio y por un estado de la materia que llamamos plasma. Es un estado en que la materia está como disociada en sus elementos más elementales. La materia dentro del Sol está además en movimiento. Y se forman burbujas de gas que emergen desde las profundidades del Sol hacia la superficie. Como resultado de esto, hay un gran flujo de partículas cargadas, algunas de ellas, y se generan campos magnéticos. Las partículas los campos magnéticos que viajan desde el Sol a través de todo el sistema solar. Este enorme flujo de partículas que lanza el Sol es lo que conocemos como viento solar. El viento solar viaja a velocidades que van desde los 500.000 kilómetros por segundo hasta 3 millones y medio de kilómetros por segundo. Está arrojando en su viaje millones de toneladas de materia por segundo al espacio. La Tierra está protegida del viento solar por su atmósfera y por su campo magnético, que forma una especie de burbuja protectora que la rodea. Todo va bien en el Sol hasta que se forma una mancha oscura en la brillante superficie del Sol. En esa zona, la temperatura, que en general en la superficie del Sol está en unos 6.000 grados centígrados, aclaremos que en su interior las temperaturas son muchísimo más elevadas, baja a 4.000 grados centígrados, pero alrededor de esa zona aumenta la intensidad de los campos magnéticos, que llegan a ser hasta 1.000 veces más intensos que el campo magnético terrestre. Estas manchas solares las podríamos asimilar a los centros de baja presión que forman un huracán en la atmósfera terrestre. Son un aviso de tormenta. ¿Cuán fuerte es esta tormenta? Depende de las condiciones de la mancha. Vamos a recordar que la atmósfera del Sol se divide en tres capas: la fotosfera, la cronosfera y la corona. La fotosfera es la superficie visible del Sol, es una capa fina de gas que tiene baja densidad y que corresponde al nivel del Sol en el cual los fotones visibles pueden escapar más fácilmente. En ella se observa en general una granulación, que es el resultado de la convección solar que se produce por debajo. La convección es el movimiento de los gases debido a las diferencias de temperatura. La cronosfera es una parte más externa de la atmósfera solar y es solamente visible durante los eclipses totales de Sol. Y tiene una estructura formada por gas ionizado más caliente, pero tiene menos densidad que la anterior. La corona solar es la capa más externa de la atmósfera del Sol. Está compuesta por gases muy calientes y de muy baja densidad, que se extienden hasta unos 20 radios solares desde la superficie del Sol. Su alta temperatura, estamos hablando de 3 millones y medio de grados Kelvin, se cree que se mantiene por ondas de choques que proceden de la zona de convección del Sol. Al recibir la onda de choque, estas partículas cargadas comienzan a vibrar en mayor frecuencia y aumentan, al recibir esa gran cantidad de energía, aumenta mucho su temperatura. Las partículas más externas de la corona se confunden con el viento solar, que habíamos dicho es una tenue corriente de gas ionizado, pero de baja densidad, que se va alejando del Sol. La Tierra está sumergida en el viento solar y por lo tanto está orbitando dentro de las últimas capas de la atmósfera solar, o sea, de las últimas capas de lo que constituye la corona. Como habíamos dicho, cuando aparecen manchas solares en la superficie del Sol, es evidente que hay tormenta, algo va a pasar. Existen dos tipos de tormentas o de situaciones que se producen en la atmósfera del Sol. Una son las fulguraciones. Las fulguraciones son erupciones de rayos X, de ultravioleta, de radiación visible, de partículas de alta energía, que se forman como consecuencia de los campos magnéticos que hay alrededor de las manchas solares. Estas fulguraciones pueden llegar a ser hasta una docena por día en los periodos de mayor actividad del Sol. El otro fenómeno que se produce ya es más preocupante, trae más consecuencias para la Tierra, y es la eyección de la masa coronal. Esta es como la erupción de una burbuja de gas ionizado de plasma que se lanza fuera de la atmósfera del Sol a gran velocidad, va a 2.500 kilómetros por segundo. Arrastra hasta 10.000 millones de toneladas de materia hacia el sistema solar y crea una onda de choque que acelera las partículas del viento solar. Cuando esto se produce en la dirección de la Tierra, o sea, cuando la mancha que produce una eyección de masa coronal está enfrentada con la Tierra, esta es afectada evidentemente por eso y se producen alteraciones en las comunicaciones, problemas en los sistemas que transportan alta energía, y el efecto más agradable que tienen la eyección de la masa coronal es la formación de auroras boreales que se observan en general sobre el Polo Norte o en los países nórdicos. La Tierra permanece protegida por los campos magnéticos. Hay una eyección de masa coronal varias veces por semana o a veces alguna diaria, dependiendo de la actividad del Sol. Pero en general estas eyecciones no afectan a la Tierra en gran medida. Solo cuando estas tienen una gran cantidad de energía y están orientadas en forma directa hacia la Tierra, es cuando se tienen problemas en las comunicaciones, en los satélites y se ven el efecto de las auroras. Como vemos, el Sol es muy activo. Por lo tanto, no sería una sorpresa que la energía total que emite el Sol variase. Sin embargo, esas variaciones podrían tener consecuencias importantes para la Tierra, ya que el Sol es la fuente de vida para nosotros, es el que nos da la luz, el calor, el que permite que la vida se desarrolle en la Tierra. La constante solar es una medida de la energía total que procede del Sol. Se fue determinando con instrumentos situados en naves espaciales y se ha encontrado que tiene una variación de un 0,1%. Estas variaciones en un término corto no son peligrosas. Sin embargo, existen registros históricos que muestran que desde el año 1645 hasta 1715 fue un periodo donde prácticamente no hubo manchas solares. Esto se llamó un mínimo de Maunder y tuvo lugar durante un periodo de tiempo muy frío, sobre todo para Europa y para América del Norte. Se le llamó la pequeña glaciación y sugiere que la constante solar puede ocasionar variaciones en el clima de la Tierra y que no siempre ha sido tan constante como la que tenemos en los registros actuales. El Sol, por lo tanto, es estudiado con atención por todo tipo de instrumentos. La masa coronal solo puede verse, como habíamos dicho, durante los eclipses, porque es muy tenue, tiene muy poca densidad. Pero los científicos tienen otros medios para detectarlo. Actualmente se estudia el Sol con telescopios que lo observan en distintas frecuencias, determinan el visible, el ultravioleta, la cantidad de emisión de rayos X, de rayos gamma. También se los estudia con emisores y receptores en frecuencias de radio que miden la emisión de o las ondas de radio que se crean por el choque de la masa coronal con el viento solar. Hay innumerables detectores de partículas, de iones, se estudian sus campos magnéticos, se estudia en el ultravioleta y en el visible las auroras boreales. Y hay, en la actualidad, satélites y naves espaciales que se ocupan del Sol. La que es más conocida y la que estudia el Sol durante las 24 horas desde hace casi 10 años es el satélite SOHO, que es Solar Anheliophysic Observatory. Hay otros similares, el ACE, que es el Advanced Composition Explorer, el TRACE, que estudia específicamente la zona entre la masa coronal y la región más exterior del Sol, el satélite ULISSES y el satélite STEREO, que está en realidad son dos satélites, es un satélite que observa desde el espacio y un equipo que observa desde la Tierra para lograr una imagen tridimensional de las observaciones. Por supuesto, hay nuevos proyectos en marcha y una nueva generación del SOHO ya está en proceso de diseño. Este año, el 2007 y el 2008, fue declarado por las Naciones Unidas el Año Heliofísico Internacional, con la intención de coordinar toda la investigación científica en todo el mundo acerca del Sol y de cómo el Sol afecta a la vida en la Tierra. Esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, desde aquí, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Y espero que hayan aprendido algo más sobre nuestra estrella más cercana, el Sol. Thank you. Y ahora pasamos a algunas noticias relacionadas con el planeta Marte. La primera dice que la Agencia Espacial Europea simulará un viaje a Marte aquí en la Tierra. 6 personas se encerrarán 500 días sin más contacto con el exterior que una comunicación posible cada 40 minutos para simular lo que sería un viaje tripulado a Marte. La misión, que está organizada y desarrollada por el Instituto para Problemas Biomédicos ruso, con la colaboración de la Agencia Espacial Europea, tiene como objetivo averiguar los efectos médicos y psicológicos de un encierro tan prolongado, algo menos del que sería necesario para hacer realidad un viaje tripulado a Marte. La selección de los candidatos será muy parecida a la que la ESA ya desarrolla con los astronautas, y por eso los que quieran participar tendrán que tener conocimientos médicos, científicos y de ingeniería, aunque las condiciones físicas podrían ser un poquito menos exigentes que las que tienen que cumplir los tripulantes espaciales. El proceso de selección comenzará probablemente a mediados de junio, convocado a través de la web de la Agencia Espacial, y estará concluido para el mes de noviembre. En la misión, la tripulación deberá vivir todas las situaciones y escenarios posibles, es decir, tanto el lanzamiento como el viaje de más de 250 días hasta Marte, la llegada al planeta rojo, la excursión por su superficie y, por supuesto, la vuelta a casa. Instalados en un recinto especial y totalmente aislado en Moscú, la tripulación deberá enfrentarse a situaciones normales, pero también a emergencias técnicas, enfermedades o accidentes. En lugar de tener una nave como vivienda, la tripulación vivirá en una serie de módulos metálicos, por los que, moviéndose a través de estrechos pasillos, podrán ir a un área médica, a los laboratorios, la habitación común y la cocina. En total, 200 metros cuadrados. También han construido un módulo que simula el vehículo de descenso para el paseo por la superficie de Marte. El principal objetivo de los investigadores es conocer cómo reacciona un ser humano en un encierro tan prolongado, en el que tendrán que resolver por ellos mismos todos los problemas que se les planteen. La única ayuda disponible será la que puedan proporcionarles desde tierra, entre comillas, a través del sistema de intercomunicaciones que estará activo solo cada 40 minutos. Al comienzo de la misión, se proporcionará a la tripulación todos los alimentos que precisen para los 500 días, es decir, deberán administrar las raciones y pactar cómo hacerlo, lo que puede recrear tensiones adicionales. La Agencia Espacial Europea, con gran experiencia en estancias prolongadas a partir de la Estación Espacial Internacional, propondrá 2 de los 6 voluntarios y además estará implicada en la definición global de la misión. Según la ESA, Mars 500, como se llama este proyecto, se parece y no se parece a un programa de televisión como Big Brother, en el que varias personas se encierran voluntariamente durante unos 3 meses vigilados constantemente por cámaras. También aquí se trata de gente interactuando en diferentes situaciones y aislada del exterior, pero los encerrados del programa espacial necesitan hacer esta prueba porque es la única forma de preparar la misión, es decir, es lo más alejado a un espectáculo de entretenimiento. Sin embargo, la ESA también está considerando si deberían simular la presión informativa que generarán todos los detalles del desarrollo de la misión cuando ésta sea realidad. Los voluntarios para la simulación tendrán que estar 1 año y medio aislados, pero también tendrán un periodo anterior y posterior de distintas pruebas, porque a los astronautas reales habrá que hacerles seguimientos después de que hayan regresado. ¿Y un satélite chino? En un cohete ruso iría a Marte. Un satélite chino será puesto en órbita en torno al planeta Marte en el 2009 por un cohete ruso, que también impulsará hacia allí la nave explorador de Phobos, según dijo la agencia espacial china. Un acuerdo en este sentido fue firmado por los dos países en Moscú con motivo de la visita oficial a Rusia del presidente chino Hu Jintao. Aunque no se ha revelado el calendario detallado de la misión, se considera que el lanzamiento se producirá en octubre del 2009, que es cuando tendrá lugar el mejor momento para emprender el viaje de 10 u 11 meses que requerirá la misión. Se prevé que el ingenio ruso, que tendrá a bordo algunos equipos desarrollados por la Universidad Politécnica de Hong Kong, descienda hacia el suelo del satélite marciano Phobos, recoja muestras y regrese a la Tierra con ellas. El mini satélite chino, por su parte, se desprenderá de la nave rusa en la etapa final del experimento para enviar datos telemétricos sobre el espacio en torno al planeta rojo. La Agencia Espacial China dijo en una declaración que este acuerdo representa un hito en la historia de la cooperación en investigación del espacio entre ambos países vecinos. Este acuerdo indica que las dos partes han dado un paso clave para trabajar juntos en un amplio programa espacial. Se considera que Phobos se convirtió en una de las lunas de Marte, la otra es Deimos, hace millones de años, y que el estudio de su suelo puede arrojar datos sobre el origen del sistema solar y el de la propia Tierra. La Agencia Federal del Espacio de Rusia reveló el año pasado que ese país se disponía a trabajar estrechamente con China en la exploración lunar. La nación asiática está trabajando en un proyecto de exploración lunar en tres fases, que incluye el envío este año de un satélite para orbitar en torno a la Luna, seguido por un alunizaje automático en 2012 y la toma de muestras 5 años después. Y para finalizar, científicos de Estados Unidos han descubierto que Marte también experimenta un cambio climático que se refleja en el aumento de sus temperaturas medias y tiene su origen en las variaciones en la luz solar que llega a su superficie. Los resultados de la investigación, que recoge en su último número la revista científica Nature, cifran en 0.65 grados centígrados el aumento en las temperaturas medias de Marte desde la década de los años 70 hasta los años 90. Según el estudio, el recalentamiento del planeta ha contribuido además a la rápida y acusada disminución de la capa de hielo del polo sur de Marte, observada en los últimos 4 años. El informe explica cómo las variaciones de los rayos del Sol en la superficie del planeta rojo están relacionadas con el mayor movimiento de las partículas de polvo en el aire y el incremento de la circulación de vientos que Marte experimenta, lo que a su vez propicia el aumento de las temperaturas. Hasta ahora, solo se había atribuido a las radiaciones solares el mayor movimiento del polvo marciano, pero no el aumento de la circulación de los vientos ni su efecto en las temperaturas del planeta. Además, los cambios en la cantidad de radiación solar que inciden sobre la superficie de Marte y que ésta refleja, relación que en términos científicos se conoce como albedo, refuerzan los vientos que generan el cambio climático. Los científicos estadounidenses, entre los que se encuentran Robert Haberle de la NASA, describen cómo en las últimas 3 décadas se han producido un aumento de la circulación del viento en las áreas más oscuras de Marte, mientras que se ha reducido en las áreas más luminosas del planeta. El informe concluye que los cambios en el albedo pueden dar lugar a nuevos fenómenos climáticos en el planeta rojo y sugiere que en el futuro se consideren los cambios en las radiaciones solares en Marte a la hora de investigar su atmósfera y clima. Y esto sí que daría a entender que el Sol tiene bastante que ver con el cambio climático también en nuestro planeta, ¿no? El haber encontrado estas variaciones en Marte son un claro indicio de que el Sol está influyendo en el cambio climático. Y hasta aquí llegamos, nos despedimos, hasta la próxima semana. Recuerden escribirnos a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Los esperamos el próximo miércoles. Buenos cielos para todos.